Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos estás escuchando, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia aquí desde las cabinas de la radio pública del Ecuador, la primera radio cultural del país. Un saludo a nuestro compañero Daniel que nos acompaña desde las cabinas y a todos ustedes. Mil disculpas, el día de ayer no pudimos compartir con ustedes este espacio, puesto que una reunión con diferentes instituciones del país impidieron que Fundación Ecuatoriana Equidad pueda salir el día de ayer. Bueno, hoy es día jueves 27 de agosto, prácticamente se nos está terminando el mes de agosto, se acaban también las vacaciones, los padres de familia están disfrutando con sus hijos los últimos días de vacaciones, así que les deseamos que tengan mucho cuidado y que disfruten estos días, además de un clima espectacular, un calorcito aquí en la ciudad de Quito y en todo el territorio nacional seguramente. Hoy jueves cultural vamos a hablar un poco de poesía. He traído unas dos producciones de dos compañeros LGBT, es decir, de dos compañeros gays, que se han dedicado de alguna manera también a la producción literaria, a la poesía. Pues estaremos compartiendo un poema de nuestro compañero Juan Carlos Mazabanda y de nuestro amigo Jorge Andrés Espinosa. Ellos han escrito varios poemas y dos de ellos se encuentran publicados en la revista Equidad. Así que si desean pueden buscarnos en esta revista. Bueno, pero antes de eso, un poco de información general. Les invitamos a los amigos, amigas que nos escuchan a seguir la información acerca de lo que está pasando con el volcán Cotopaxi. Recordemos que no es saludable minimizar ese tipo de acciones, de situaciones. Al contrario, debemos estar más prevenidos y tomar algunas acciones que permitan, en el caso de una erupción, en el caso de presentarse este fenómeno, que no nos tome por sorpresas. Como por ejemplo, ¿tienes tú ya una mascarilla a la mano? Es necesario que todos nos proveamos de este tipo de artículos. Y no es una mascarilla cualquiera. La recomendación es que sea una mascarilla de doble fondo, que permite que la ceniza, si en caso de caer, no nos afecte a nuestro sistema respiratorio. Un buen método también para respirar en caso de una emergencia y no contar con esto es un trapo húmedo. Así que ya sabes, te has proveído de agua, también es necesario, y tal vez frutos o alimentos no perecibles. Eso es necesario que lo tengamos todos en cuenta. Bueno, y para continuar, queremos compartir una noticia que ha sido publicada en diferentes portales de la Internet y también en algunos periódicos. Ustedes, la noticia hace referencia al actor británico Pierce Brosnan. No sé si recuerdan este nombre, Pierce Brosnan, ¿les suena? Tal vez en los años 80 era muy conocida una serie de televisión que se llamaba Remington Steele. ¿Recuerdan el señor Steele? Pues era protagonizado por este artista británico. Pero sus declaraciones van acerca de el famoso agente 007, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han visto estas películas que hasta hoy existen nuevas ediciones? Recordemos personajes como Roger Moore, que protagonizó al agente 007, o Sean Connery, también protagonizó. De hecho, Sean Connery fue el primer artista británico en protagonizar esta famosa serie que se lo ha llevado en varias ocasiones a la pantalla grande, El Agente 007. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver Brit Brosnan, El Agente 007, y la comunidad LGBTI, la comunidad gay, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales? Pues algo muy importante, porque nos está indicando de cómo el tema de las diversidades sexogenéricas va incursionando en otros campos, que no solamente es el tema de los derechos, sino también el tema de la cultura. Y el cine, como parte de la cultura, pues también lo está posicionando. El día de ayer, este famoso actor, Pierce Brosnan, en una declaración indicó, y esto llamó bastante la atención, que no debería de extrañarnos que en el futuro, y que él motivaba muchísimo a que un próximo agente 007 debería de ser una persona o afrodescendiente o un personaje gay, abiertamente gay. Es decir, no un personaje gay en la vida real, sino que el agente 007 sea un personaje gay en la saga. Estas declaraciones pues han suscitado una serie de reacciones a nivel mundial, puesto que si analizamos el estereotipo que se ha creado alrededor de este personaje, el agente 007, nos encontramos en primer lugar con un caballero, en esos términos, ¿no? Si nos remitimos a de dónde es originario, pues un caballero blanco, sobre todo blanco, educado y bien heterosexual, seductor, amante de muchas chicas, a las que las ha enamorado de alguna manera para lograr obtener sus objetivos, que es luchar contra el crimen organizado en las últimas décadas, especialmente en los últimos años. Recordemos que la saga ha tenido que reestructurar sus libretos, puesto que el agente 007, antes de la caída del muro de Berlín, estaba enfocada en ser uno de los héroes o de los protagonistas de esta famosa Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría se inicia a partir de terminarse la Segunda Guerra Mundial y a partir de la construcción del famoso Muro de Berlín, el mismo que fue derribado en el año de 1987, es decir, hace más de 20 años. Perdón, en 1989, me acaban de corregir, muchísimas gracias Daniel por esa corrección. En 1989 fue derribado el Muro de Berlín, y con eso se dio fin de alguna manera a la famosa Guerra Fría, esa guerra establecida entre dos potencias, por un lado los Estados Unidos y por otro lado la ex Unión Soviética, la que ya no existe, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la URSS. Bueno, pues después de esta saga, después de esta derribación del Muro de Berlín, el papel del agente 007 y de otras series que seguían el mismo tónico tiene que cambiar, porque ya no hay ese enemigo, ya no es Rusia el enemigo, ya no es la Unión Soviética el enemigo, y entonces comienzan a cambiar. Y uno de los protagonistas que aparecen aquí es el terrorismo. Entonces, desde esa fecha en adelante, estas producciones cinematográficas comienzan a combatir al terrorismo. Pierce Brosnan, que es uno de los protagonistas de esta saga en la década pasada, ha informado y ha dicho textualmente que sería bueno que el agente 007 sea una persona afrodescendiente y o también una persona homosexual. ¿Qué les parece? ¿Nos imaginamos a un compañero afrodescendiente siendo el agente 007? Posiblemente es más aceptable, puesto que existen muchos artistas afro que podrían desarrollar muy bien este papel. ¿Pero estamos ya preparados para recibir un agente 007 que sea homosexual, que enamore a otro agente para conseguir esos esa información, poder rescatar al mundo del caos, del terrorismo, pues es algo que nos inquieta a muchos. Brosnan dice también que posiblemente la productora, la creadora de la serie, no estése tan de acuerdo con esta situación, pero habría que ver qué pasa después de algunos años. En fin, posiblemente a muchos compañeros homosexuales nos gustaría disfrutar de un agente 007 abiertamente gay. Bueno, pues les dejamos con esa inquietud y si quieren más información, pues buscarlas en las redes sociales. Bueno, quiero compartir con ustedes el primer poema de esta tarde. Voy a hacer la lectura de un pequeño poema, de una pequeña producción de nuestro amigo Jorge Andrés Espinosa. Si nos estás escuchando, un abrazo. Esperamos nos haga llegar tu libro de poemas, que lo publicó, y lo ha publicado y lo presentó hace poco más de 2 años. Y el poema dice 17. Leo tu recuerdo, grabado con sensaciones, olores y memorias, en esquinas, horas y personas. Y me duele, porque no estás. Quiero escapar y escapo. Sin embargo, concebimos juntos otros recuerdos, en la ciudad, en la manera del vino, en mi cuerpo. Y me duele cuando las veo y tú no estás. Quiero escapar y escapo. Cierro entonces mis ojos, desesperado. Busco una idea que no hayas tocado. Ahí estás tú. Pues al cerrar mis ojos, imagino tus besos sobre ellos, y tus manos sobre mis brazos, y las mías sobre tu pecho. Y recuerdo el peso de tu cuerpo. Quiero escapar y escapo. Y llego a mi casa, tomo un lápiz, pero estivo estos versos sobre mi cama. Entonces recuerdo que ya no estás. Quiero escapar, pero no puedo. Este es un poema llamado 17 de Jorge Andrés Espinosa. Una evocación posiblemente a nuestra juventud. ¿Qué les ha parecido? Espero que les haya gustado. Lo pueden encontrar en los archivos de Fundación Ecuatoriana Equidad. Bueno, amigos, estamos llegando casi un cuarto para las 17 horas. Vamos a hacer nuestro primer corte. Les dejamos en compañía de música. Volvemos en un momento. Después de tanto trabajar para liberar tensiones, luego ya de revisar, dijo todo está muy bien, es hora de descansar, y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar iba a encontrarlo todo en un desorden infernal? Y que se iba a convertir en un desempleado más de la tasa que anualmente. Bueno, y estábamos disfrutando de esta artista de nacionalidad colombiana, Shakira, con su tema Octavo. Bueno, pues es una de las mejores producciones que tiene, que ha sacado esta famosa, ¿no? Muy famosa artista colombiana. Y hablando de Colombia, lamentamos muchísimo y esperamos que las relaciones entre estos dos hermanos países, Colombia y Venezuela, se establezcan dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Lamentamos mucho la situación de muchos migrantes y desplazados que por diferentes motivos han tenido que dejar su terruño en busca de un mejor porvenir, y que ahora estemos viendo y siendo testigos de esta situación. En todo caso, instamos a las organizaciones, a los gobiernos nacionales e internacionales a buscar la solución para que muchos de estos niños y de todas las personas desplazadas puedan disfrutar de un ambiente de paz. Bueno, también queríamos anunciarles que el día de ayer se inauguró en Arte Actual, una galería que es parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, la muestra Transmit de María Emilia Escudero y de Samuel Brown. La semana pasada estuvimos aquí con Samuel hablando acerca de esta importante exposición, así que, amigo, amiga, si tienes algo que hacer, mejor dicho, si no tienes nada que hacer después del trabajo y te gusta el arte y la fotografía, te invitamos a que visites esta exposición. Arte Actual es ubicada en la Pradera y Diego de Almagro, donde funciona la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así que les invitamos a que vean esta obra el próximo 3 de septiembre. Como parte de esta exposición habrá un performance acerca de la misma exposición. Transmit, una muestra fotográfica de María Emilia Escudero y de Samuel Brown acerca de diferentes arquetipos de mujeres, aquí realizada en el Ecuador. Bueno, quiero compartirles ahora el poema que escribiera nuestro compañero Juan Carlos Mazabanda. Y el poema se titula Estación Distinta. Hombre blando, fino, sensible, de huesos tiernos y de joven piel. Sonrisa estrenada, labios de dulce sabor, aroma de brisa, sentido absoluto, caricias sin ritmo, besos alborotados. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué te atrajo de mí? De este brusco, celoso e impaciente, de estructura madura y coraza vieja, de olor a cansancio y actuar meditabundo, juegos eróticos, pensamientos paganos. ¿Qué es aquello que te puedo aprender? La noche nos reúne y descubrimos que tú amanecer, yo anochecer, tú oruga, yo mariposa, tú flor, yo semilla, tu llanto, yo calma. De tanta locura se debilita la creencia. Los cuerpos se reúnen por atracciones desconocidas. Das la vuelta a la página y empiezas aquel nuevo destino, en el que no cuenta edad, tiempo ni futuro. Se despierta el sentido de la vida. Yo tranquilidad, tu diversión. Yo amor, tu amor. Esto nos hace unirnos. Esto nos hace decir que tú y yo nacimos en estaciones diferentes, pero el que el tiempo nos ha reunido, que es momento de que descanses en mi hombro, de que me tomes de la mano, de que te susurre al oído, que tu edad no será lo que me impida amarte, tierno, joven, fino, sensible, mi amado. Esta es una producción que hace Juan Carlos Mazabanda y que habla acerca de esos amores que a veces tienen una brecha generacional y que eso puede ser motivo de muchas situaciones, de muchos comentarios. ¿Qué piensas tú de que un joven se enamore de una persona de más edad? ¿Existe ese amor? Hemos visto y hemos observado muchas veces que un hombre mayor, adulto, de mediana edad, pues no causa mucha extrañeza que estése con una mujer más joven. De hecho, se espera que en una relación heterosexual siempre el hombre tenga unos pocos años más que las mujeres. Y socialmente es aceptado que un hombre sea mucho mayor que una mujer. No es algo muy común, pero se tolera bastante. ¿Qué pasa en las relaciones que no son de este tipo? ¿Qué pasa si una mujer tiene muchos más años que su pareja masculina? Se suelen hacer comentarios muy críticos sobre esa situación, ¿no? Y para muestra muchos artistas de cine, pensemos en nuestra famosa Madonna, que estuvo de cumpleaños hace poco y cuyas parejas han sido más jóvenes. ¿Cómo se recibe esta noticia? ¿Y qué pasa si dos hombres, un hombre más adulto, un hombre de 40, 45, 50 años, mantiene una relación con un jovencito de 20, de 22, de 23? ¿Cómo es visto? Si aún las relaciones homosexuales todavía son bastante complicadas, será mucho más complicado aceptar que pueden haber verdaderas brechas generacionales entre dos personas del mismo sexo que se aman, que tienen afecto, pero que tienen edades bastante diferentes. De esto nos habla el poema de Juan Carlos Mazabanda, Estación Distinta. Bueno, algo para meditar muchísimo más. Les dejo con esa inquietud. Si ustedes quieren el poema, pueden acercarse a Fundación Ecuatoriana de Equidad y solicitar una copia de la revista Equidad. La edición es la número 11, por si acaso estás con más interés. Bueno, amigos, amigas, estamos llegando al final de esta transmisión de Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Son las 16 horas con 55 minutos aquí en el Ecuador continental y las 15 horas con 45 en el Ecuador insular, en las Islas Galápagos. Pues los esperamos el día de mañana aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Muchísimas gracias, se despide de ustedes Efraín Soria. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.